Hugo, buenas tardes. Claudio Soto, Gastón Elizondo y Daniela Matiusi te saludan desde ABC Hoy Radio de Tandil. Ya está empezando a entrar en calor para la noche. Sí, sí, sí. ¿Cómo estás, Hugo? Bien, bien, bien, se lo dice con un salame, ojo. Bueno, no me extrañaría porque los instrumentos los armás con cosas muy con, raras, así que... Con lo que consigo, sí, con lo que consigo. Mira, me están bueno, contento de estar esta noche ahí. Es una fiesta muy linda. Y bueno, vamos a ver cómo nos mezclamos entre todos, ¿no? Sí, va a estar lindo. Aparte, a ver, yo no sé si alguna vez estuviste en el anfiteatro acá en Tandil, pero es un lugar donde entran 5.000 personas, un lugar en la tierra, con un escenario techado, así que si llueve vos vas a zafar, la gente que está mirando no tanto, pero digo, un lugar hermoso para laburar. Qué lindo, bueno. Y con ese clima de festival folclórico, viste, que genera una vuelta hermoso. Sí, sí. Y bueno, si me dan un potro para domar también, yo me le animo, ¿eh? Así que... Bueno, ¿qué va a haber? ¿Empanadas? ¿Algo? Porque yo tengo hambre. Olvídate. Chori, seguramente algo de vacío, cerdo, el mejor cerdo. ¡Epa! Unos asadores tremendos. Y si te quedás mañana a la noche presentan el salame más largo del mundo... Que no, año, suena feo eso. No llegué, sí. Año a año va batiendo récords y este año va, pretenden que sea como el obelisco. Un poco más largo que el obelisco. No te puedo creer. Pero vos sé que ya me estoy yendo para Entre Ríos, a otro festival allá. Capaz que llego allá y está llegando la punta del salame, porque si está largo, llegó. Puede ser, igual todos los años se hacen dos salames. El que se va por mañana y otro que se va cortando por metro y para que pueda ir degustando la gente, así que por ahí esta noche en el camarín unos salames. Qué bueno, sí. Hugo, ¿con qué se va a encontrar la gente esta noche? ¿Cómo trata el espectáculo? Sí, primero con ese salame que va a ir cruzando por ahí por el medio del escenario, ¿viste? Lo mío ya, algunos ya los que me conocen, ¿sabes? Tiene que ver con los ingredientes así de canciones humorísticas, cosas nuevas tenemos, algunos artefactos raros, instrumentos extraños, unos monologuillos y por supuesto la cosa de participación del público, ¿no? Que acaba de que van a tener que trabajar todos ahí, así que va a estar bueno, va a estar lindo. ¿Estás en viaje en este momento? Sí, estamos. Es más, creo que están por pagar el peaje, cabrón. 328 peajes, ya estamos vendiendo la rueda del auto, ¿viste? Es una cosa increíble. Sí, y las rutas no están para nada lindas tampoco. No. Porque, viste, si pagás el peaje, pero por lo menos venís en un, no sé, en un paño así hermoso, pero no. Claro, ni siquiera eso pasa. Hugo, bueno, seguramente esta noche estaremos ahí en el anfiteatro disfrutando. Sí, yo creo que que estén ustedes también, quiero que vayan. Nosotros vamos siempre, vamos a estar ahí, aparte de tenemos un buen rato. La idea es que bueno, que tengas buen viaje, que llegues, descanses un poco y que disfrutes. La gente te está esperando. Aprovecho para mandar un saludo a todos los tandilenses, tandileros y tandiludos, que los espero esa noche. Y bueno, yo siempre estoy por Tandil, de alguna manera u otra siempre estoy llegando por ahí. Así que bueno, nos vemos esta noche y con toda la alegría, Gracias por la onda. Gracias, y que siga bien el viaje. Bueno, vamos con la melodía entonces.